se murió. Quiero morirme y olvidar a ese amor que se marchó. No quiero volverla a ver, si ya se ha marchado para no volver. Aún arrepentida está, pero nunca más la perdonaré. Te puedes matar, puedes olvidar que un día te quise con loca pasión. Lejos de tu lado me siento mejor, ahora no me importa, puedes ser feliz. Te puedes marchar, puedes olvidar que un día te quise con loca pasión. Lejos de tu lado me siento mejor, ahora no me importa, puedes ser feliz. Lejos de tu lado me siento mejor, ahora no me importa, puedes ser feliz.